Martín. Shalom, mis hermanos. Shalom, mi hermana Alicia, mi hermana Claudia, mi hermano José Alejandro, mi hermano Damián, Vanessa y a todos sus hijos allá. Shalom, mi hermana Kendi, a tu bebés, mi hermano Richter, mi hermano Miguel, allá Paula y a los que están en casa, a tus niñas. Que pues solo los bendiga y los guarde. Vamos a hacer oración para comenzar, mis hermanos, por favor. Shalom para mis hermanos que nos han saludado, mi hermano Benjamín, mi hermano José, mi hermana Paola, y creo que no me falta más nada. A mi hermano Gastón y mi hermana Sol, shalom, mis hermanos. Oramos, mis hermanos. Vamos a hacer oración. Bendito Elohim, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, el Mashiach, te damos gracias por este día de Shabbat, que tú nos permites venir delante de ti. Te pedimos que tú tengas de nosotros misericordia, que nos muestres tu rostro, hagas resplandecer tu rostro sobre cada uno de nosotros, tu pueblo. Hoy venimos delante de ti y realmente podamos hacer lo que tu palabra nos enseña, callar delante de ti, porque tú estás sentado en tu santo templo, tú has de enseñar, has de santificar a tu pueblo en este día de Shabbat. Queremos realmente estudiar y escudriñar tu palabra, y que esa palabra nos lleve a ese conocimiento de la verdad cada día que la meditamos y la escudriñamos. En el nombre de Yeshua te pedimos por cada uno de tu pueblo, de cada uno de los integrantes de este tu pueblo que están sobre la faz de la tierra, y de tus siervos que están sobre la faz de la tierra enseñando tu palabra, que en ellos, en tus siervos, esté tu palabra de mí, que no sea cortada de la boca de ellos, que tenga misericordia y paciencia. Y sobre tu pueblo, bendito Elohim, también te pedimos la misericordia y la paciencia. Tú que eres tardo para la ira y grande en misericordia, bendito Elohim. Te rogamos y te pedimos que desde esta noche hasta mañana al caer el sol podamos realmente encontrar la menujá para que podamos ser parte de esta casa que se está edificando con la sabiduría. En el nombre de la don Yeshua te lo pedimos. Amén. Shalom, mis hermanos, el Eterno les bendiga a mi hermano Eliezer y familia, a mi hermano Damián y todos en casa, a mi hermana Kendi y familia, a mi hermano Richter, a mi hermana Ana y familia, a mi hermano Gastón y familia, a mi hermana Paola y familia, a mi hermano José Alejandro, a mi hermano José Amín y los que se reúnen en su casa, a mi hermano Miguel y todos en casa, igualmente a mi hermano Marcelo y a quienes están en su casa, a mi hermano Benjamín, el Eterno le bendiga, a mi hermano José Luis y familia. Y bueno, Shabbat Shalom para todos, también para los que nos escuchan en la radio, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Y recordemos que hemos estado viendo acerca de la paz, acerca del propósito del Señor, acerca del amor y del verdadero temor, o del temor al Señor, ¿de qué se trata? Y el tema de hoy va muy relacionado con lo mismo, porque hasta el día de hoy, en las semanas pasadas hemos estado viendo lo que realmente agrada al Señor de parte nuestra, cómo Él se agrada en la obediencia, cómo Él se agrada en que le busquemos, pero que le busquemos sinceramente. Hoy vamos a ver un poquito, algo un poquito más complejo, y es acerca de no solo las obras, sino respecto a nuestro pensamiento, lo que hay en nuestra cabeza, lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Porque el Señor, en el Salmo 24... Se hace una pregunta allí, y la respuesta que viene nos habla de dos cosas muy importantes. Vamos a leer, por favor, Salmo 24, del verso 3 al verso 6, por favor. Salmo 24, del verso 3 al verso 6. ¿Se le ruego a alguno de mis hermanos que, por favor, haga la lectura. ¿Quién soy yo, Shalom? ¿Sí me escucha? Sí, mi hermano, Shalom. Adelante. ¿Puedo leer? Sí, mi hermano. Adelante. Gracias. ¿Quién subirá al monte de Yohebajé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yohebajé y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh Elohim de Jacob, Selah. Muy bien. Nos dice entonces la pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quiénes podrán hacer parte de este pueblo? ¿Quiénes serán los que entren a ser parte del monte del Señor donde Él habita? La respuesta la encontramos inmediatamente y nos dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces son las condiciones que nos pone aquí y nos dice: el limpio de manos. En estas semanas hemos visto qué es ser limpio de manos. Cuando vimos cómo hacer la paz con Elohim, cuando vimos acerca del temor y del amor, vimos que son conocimiento del Señor puesto por obra, lejos de ser sentimentalismos o algo semejante. El amor verdadero viene a ser el conocimiento puesto por obra, el conocimiento del Eterno, porque ese amor con que el Padre amó al Mashiach debe estar en nosotros, como lo dice Juan 17. Entonces, en donde está primeramente es en nuestro corazón, pero se manifiesta en nuestros actos, y es lo que hemos estado viendo, que realmente ser limpio de manos es vivir conforme a la enseñanza que hemos recibido del Mashiach. Pero ser limpios de corazón o ser puro de corazón, vamos a verlo hoy un poquito, porque en muchas ocasiones nosotros dejamos el mandamiento hasta el punto, como dice Mateo 5, el Mashiach hablándole a quienes le estaban oyendo allí al pueblo, les dice: oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo. ¿Oísteis que fue dicho? No adulterarás, mas yo os digo. El Mashiach nos hace ir más allá del punto. El mandamiento viene hasta no matarás, punto. Pero el Mashiach nos hace ver más allá de ese punto. Nos hace ver que si odiamos a nuestro hermano, ya estamos faltando a ese mandamiento. Que si le llamamos necio, lo insultamos, ya somos dignos de juicio. Entonces vemos que el mandamiento no lo podemos tomar solo hasta el punto, como lo hizo mucho pueblo antiguamente, como lo hace tal vez hoy mucha gente, sino que debemos ir más allá, y es a la pureza del pensamiento, porque tal vez no le decimos nada a nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestro hijo, pero si en el corazón sentimos ira contra él, sentimos odio contra él, o pensamos cosas contra él porque nos enojamos con él o alguna cosa semejante. Y por eso nos está pidiendo que seamos puros de corazón. Así que vamos a ver hoy precisamente este punto de la pureza del corazón. Nos dice además: el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Porque muchas veces extraviamos nuestro pensamiento en lo que no permanece. La vanidad fue uno de los primeros temas con los que empezamos estos estudios, y veíamos que la vanidad pertenece o está en todo aquello que se acaba, en todo aquello que tiene una caducidad, que no permanece. Entonces, si nosotros elevamos nuestra alma a esas cosas que no permanecen, a esas cosas que pasan, y de lo cual la Biblia nos da muchos ejemplos, Entonces estamos elevando nuestro corazón, nuestra mente a cosas vanas. Pero vamos a ver también que la vanidad viene a estar expresada en una sabiduría. La semana pasada estudiábamos un poco de esto con mi hermano Alfonso acerca de la sabiduría que viene de la carne, que no viene por el ruaj, por el espíritu. Y nos dice algo, que esa sabiduría es animal, diabólica. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestro pensamiento, nuestro corazón a esas cosas vanas, no solo las cosas que físicamente pasan, sino a las cosas que, como la sabiduría que no procede del Eterno, es vanidad. Entonces, también estamos siendo excluidos de este grupo de personas que subirán al monte del Señor. Nos dice mi hermana Maggie que se escucha entrecortado. Quiero saber si a todos mis hermanos, si todos mis hermanos se escuchan entrecortado, o si en su mayoría está bien el sonido. Ok. Bueno, tal vez sea algo con mi hermana Maggie. Bueno, continuemos. Vamos a ir primeramente al Salmo 26, el verso 2. Y allí vamos a encontrar una petición que fue nuestra oración hace unas semanas atrás. Y leemos, por favor, verso 2 al verso 5. Vamos a poner especial atención al verso 2. Porque allí nosotros, o el salmista le está pidiendo al Señor que le escudriñe para que revele qué hay en sus íntimos pensamientos. Porque hoy vamos a estar hablando de los pensamientos, no de los hechos en sí, sino de los pensamientos. Vamos a leer, por favor, Salmo 26, del verso 2 al verso 5. Escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. En primer lugar, entonces, está pidiendo David, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, o mejor, pensamos, pero que los demás nunca conocen. A veces logramos ocultar también nuestros pensamientos, que mucha gente, aún la más cercana, no logra conocer las verdaderas intenciones de nuestro ser, de nuestro corazón. Pero por eso el salmista, o David en este caso, le dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame. Pruébame. En la semana pasada hablábamos acerca de cómo el Señor nos prueba. Cómo el Señor nos prueba para mostrar qué intención hay en nuestro corazón. Y nos dice, examina mis íntimos pensamientos. ¿Por qué el Señor, o por qué pedirle al Señor que examine nuestros íntimos pensamientos? Porque muchas veces nosotros creemos que porque estamos en Shabbat aquí reunidos, o porque entre semana nosotros somos muy buenos, estamos contentos con lo que somos. No estoy inspirando a nadie o queriendo inspirar a nadie a que viva en una, ¿cómo se dice?, en una desesperación continua pensando si está bien o mal, sino quiero invitarles a que realmente busquemos la pureza de nuestro corazón, porque como dice el Salmo, solo el que sea puro de corazón, limpio de manos, que no eleve su alma al engaño, será el que podrá estar en el monte del Señor. Y si nosotros, que estamos aquí reunidos, tenemos ese objetivo, entonces debemos preocuparnos por ello, buscarlo, esforzarnos, pedirle al Señor que nos revele realmente lo que hay en nuestro ser. Porque muchas veces, como estudiábamos semanas atrás, Nuestro propio corazón nos engaña, como dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta es el Señor, que prueba todos los corazones y revela las intenciones. Y leíamos también Juan, primera de Juan capítulo 3, el verso 20 y el 21. Recordemos que allí nos decía, en primera de Juan capítulo 3, verso 20 y 21. Shalom, mi hermano Isma, está abierto tu micrófono. Nos dice así: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. ¿Confianza tenemos de qué? De que nos reprenda Él, de que nos muestre lo que hay realmente en nuestro corazón. Porque muchas veces nuestro propio corazón nos viene a engañar, como decía Jeremías, o como dice Jeremías. Nuestros propios pensamientos pensamos que están en rectitud. A veces nos escudamos en muchas cosas para no reconocer que lo que pensamos realmente no es agradable al Eterno. Realmente no nos está edificando, realmente no nos lleva o no nos trae, no nos lleva a la vida o no trae vida a nuestro ser. Entonces, por eso nos está diciendo Juan, nos dice, nuestro corazón nos va a reprender si estamos haciendo alguna cosa mala, pero si no lo hiciera nuestro corazón, nuestra confianza debe estar en Elohim. Por eso es que David ponía su confianza en Elohim. No confiaba en sí mismo para examinar y probar si estaba en justicia, sino que le dice al Señor, pruébame tú, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque él estaba confiado de que andaba en la misericordia, de que andaba en la verdad del Eterno. Por eso podía confiar en el Eterno de que le iba a revelar si estaba... Perdón, mis hermanos, se cortó la llamada. Se cortó un momentito la llamada, disculpen. O si estamos llevando nuestros pensamientos en cosas vanas, el Señor nos reprenderá, el Señor nos mostrará. Por eso dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim. Y Él, sabemos que podemos confiar en Él, de que nos va a reprender de nuestros errores. Entonces, cuando está pidiendo David, escudriñame, pruébame, examina mis íntimos pensamientos, él aclara algunas cosas. No me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Eso es andar, como dice David, él buscó poner la misericordia y la verdad delante de sus ojos. Sin embargo, no se fiaba de todo esto y aún así por eso le pide al Señor, examíname en lo más íntimo de mis pensamientos. Si David, un hombre tan entendido, pedía esto, pedía que el Señor le examinara en lo íntimo de sus pensamientos, nosotros también debemos tomar ejemplo de ello. Debemos tomar ejemplo de que muchas veces nuestros pensamientos pueden estar en contra de la verdad. Tal vez nuestros actos no lo revelan aún, porque nosotros buscamos realmente agradar al Eterno. Pero también es necesario que así como nuestros actos revelan justicia, también nuestros pensamientos estén en orden a la justicia y a la pureza del pensamiento del Eterno. Nos dice el Salmo también que Elohim es demasiado puro para ver la maldad. Entonces, asimismo, nosotros debemos ser como Él es, muy puros de pensamiento. Pero vamos a verlo con las Escrituras. Vamos a ir al Salmo 44 y leemos el verso 17 y el verso 18. Salmo 44, verso 17 y verso 18. Aquí vamos a ver un ejemplo del pueblo de Israel. o esta oración que la hicieron los hijos de Coré, y ellos la hacen hablando del pueblo en general, del pueblo que anduvo en los mandamientos, del pueblo que obedeció al Eterno, que buscó agradarle. Y sin embargo, nos va a hacer diferencia de dos cosas. Las dos cosas que vimos en el Salmo 20 y 24. La limpieza de manos y la pureza de corazón. Y vamos a diferenciar aquí entre lo que es pecado por hierro, como lo describe la Escritura, y el pecado voluntario. De esto no hablaremos hoy. Ya en otra ocasión retomaremos ese tema. Pero quiero que le pongamos atención a los versos para que notemos estas dos cosas. Leamos, por favor, Salmo 44, versos 17 y 18. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Entonces, está hablando del sufrimiento, de la congoja que recibió este pueblo a causa de su, de o por parte del Señor, y sin embargo dice, no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. En el 18 lo dice de otra manera, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Entendemos que ese camino y nuestros pasos se refiere a andar en los mandamientos del Eterno, de que ellos andaron en obediencia a esos mandamientos o a ese camino que el Señor les señaló. Pero aparte de andar en ese camino, dice, tampoco nuestro corazón se volvió atrás, tampoco nuestro corazón, es decir, tampoco lo pensaron, tampoco lo desearon siquiera, no lo hicieron en sus mentes, porque muchas veces nosotros con la mente, y eso es un ejemplo que encontramos en los profetas como Isaías, Jeremías, cuando nos habla del pueblo de Israel, de sus tiempos, ¿no? Que dice que ese pueblo de labios honraba al Eterno, pero su corazón estaba lejos de él. Vemos cómo muchas ocasiones les dice acerca de sus fiestas, del Shabbat, les dice yo del incienso, eso yo no lo quiero, eso no me agrada. Y esto sabemos que el Señor se los había de alguna manera pedido a ellos, se los había enseñado a ellos. Si no lo exigía del pueblo, sí lo pedía de los sacerdotes, y sin embargo no se agradaba de esto, de algo que él mismo había pedido. Y la razón es porque ellos no estaban haciendo las cosas desde su corazón, es decir, en su mente realmente no estaban sirviendo al Señor. Lo hacían en apariencia con sus hechos, en apariencia solamente, pero no en su mente. Y el Señor por eso dice, lejos de mí está su corazón, lejos de mí solo con su boca me mienten, con su boca me lisonjean. Y es una parte que muchas veces nosotros tal vez llegamos a hacer sin darnos cuenta, que en nuestro corazón abandonamos al Señor, en nuestro pensamiento abandonamos al Señor, nos apartamos de Él. Tal vez no llegamos a cometer un asesinato, no llegamos a cometer un adulterio, no llegamos a cometer semejantes crímenes, pero sí en nuestra mente nos hemos vuelto al mundo, nos hemos vuelto a lo que antes amábamos. Perdónenme, mis hermanos, un momentito, por favor. Nos dice entonces, o decíamos que muchas veces en nuestra mente nos apartamos del Señor, o algunos de nuestros pensamientos no se ajustan a la santidad del Eterno, no se ajustan a la pureza de la que nos está hablando el Salmo. Pero Pero debemos tener la seguridad, la certeza de que, como nos decía Juan, el Eterno está pendiente de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que le buscan, con el fin de purificarlos aún en sus pensamientos. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28, el verso 9. Allí está hablándole David a su hijo y le hace una recomendación. La leíamos en cuando estudiamos lo de la paz y en otras ocasiones, pero esta vez vamos a leerla porque allí nos dice que el Señor entiende todo intento de los pensamientos. Entonces, el Señor sabe juzgar aún las intenciones, los intentos, por qué hacemos las cosas. Y allí radicaría básicamente el por qué el Señor se agrada de unos y de otros no. Allí vamos a ver que en esa expresión, que Él entiende todo intento de los pensamientos, ahí es donde Él hace diferencia entre uno y otro en medio de su pueblo. Y lo declara justo o lo declara conforme a su corazón, como en el caso de David, o lo declara que se ha vuelto enemigo de él, como en el caso de Saúl. Y vamos a leerlo, por favor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahvé escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Dice entonces la Escritura: hijo mío, reconoce al Elohim de tu padre. Este es el Elohim de David, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Veíamos que esta parte del ánimo voluntario hace parte o es necesaria en cuanto hablamos del amor y del temor, que el Señor no obliga a nadie a obedecerle, tiene que ser voluntario. Y nos dice, sírvele con corazón perfecto. Esta es la parte que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es un corazón perfecto delante del Señor? Dice, porque el Señor escudriña los corazones de todos. Vemos que dice de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Como les decía hace un momento, Él realmente ve las intenciones que tenemos al hacer una u otra cosa. Él ve si realmente mi intención al ponerme enfrente de ustedes y exponer la palabra es con la intención de servirle a Él y servirle a ustedes, o si realmente lo que busco es mi propia gloria o mi propio reconocimiento. Él lo conoce. Por eso dice, Él entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Más si lo dejares, Él te desechará para siempre. No necesariamente el dejarlo implica que actuemos como los más perversos. Nosotros muchas veces hemos preguntado de personas que viven muy justamente en el mundo, pero no creen en Elohim, no lo aceptan. Entonces, han dejado a Elohim, aunque vivan en lo que se puede decir en justicia. Pero sin embargo, han dejado a Elohim porque no corazones. Con sus hechos, básicamente no podemos decir que maten, que roben, a veces son hasta muy veraces y son muy rectos en sus cosas, pero no aceptan el Elohim. Y no lo, y incluso muchos dicen no existe, o no me interesa, pero vemos que de esta manera también lo estamos dejando. Cuando de alguna manera nosotros en nuestro corazón decimos, no me interesa. Vamos a analizar cómo podemos decirle al Señor que no nos interesa, no solamente con nuestra boca, porque muchas veces nosotros pensamos que solo cuando con nuestra boca lo manifestamos o cuando nos equivocamos en alguna manera de actuar y de hechos venimos a negar al Señor, es la única manera de negarlo. Pero también en nuestro corazón, cuando no creemos a su palabra, lo estamos dejando. Y dice, si tú lo dejas, él te desechará para siempre. No vamos a mencionar hoy el ejemplo de Saúl, que es muy claro en esto, porque lo hemos nombrado muchas veces. Vamos a tratar de ilustrarlo con otros textos bíblicos. Si nosotros dejamos al Señor en nuestros pensamientos, si lo hacemos a un lado, dice, él te desechará para siempre. Y vamos a leer en el Salmo 49, verso 11, allí está el pensamiento del hombre que confía en su riqueza. ¿Cómo piensa él? ¿De qué manera él deja al Señor? ¿De qué manera él se aparta de Elohim? Y por esta razón, pues viene a ser también desechado. Vamos a leerlo, Salmo 49, verso 11, y vamos a ver otros ejemplos más. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Nos dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. ¿En qué está confiada su alma? Esto nos está hablando de los que confían en las riquezas, de los que tienen muchas riquezas, posesiones. Y nos dice que ellos en su íntimo, en su ser íntimo, lo que piensan es que van a permanecer, que no van a caer. Y esto lo manifiestan en su afán por mantener su riqueza. Esto lo manifiestan en su afán por no perder su riqueza. Nos pone además mi hermano Isma, el 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Esto es para que veamos que nos está hablando de ellos. Su íntimo pensamiento, nos dice, es que sus casas serán eternas. No, mi hermano, no hace falta. Entonces nos dice, o podemos ver cómo es que el pensamiento del hombre lo aparta de Elohim. Así que no solamente el pensar o el confiar en la riqueza nos aparta de Elohim. Si yo pongo mi confianza en los hombres, también me está apartando eso de Elohim, porque estoy confiando en los hombres. Entonces, cuando yo confío en los hombres, estoy dejando mi confianza aparte de Elohim, estoy apartándome de él, lo estoy dejando. Si pongo mi confianza en las riquezas, como dice aquí, también estoy dejando a Elohim, me estoy apartando de él. Y esto también nos dice que trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Así que sea la razón por la que sea que dejemos a Elohim, él nos va a desechar. Y ahí es donde debemos tener cuidado. Vamos a leer también otro ejemplo. En el mismo Salmo, leemos el capítulo 10, y leemos desde el verso 6, por favor. En el 4 nos dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca Elohim. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Ese mismo malo, ya vemos por qué es malo, porque en sus pensamientos no hay Elohim. No está diciendo que es malo porque mata, porque roba, porque adultera. No, nos está diciendo que es malo porque en su corazón no acepta a Elohim. El malo, por la altivez. Aquí vemos que lo que hay en él es soberbia. Dice, no busca Elohim. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Y ahora, del verso 6, leemos por favor, hasta el verso 7. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vemos entonces que en su corazón dice, no seré movido jamás. ¿En qué confía? No confía en Elohim. Él dice, no hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Si para él no existe Elohim, si para él no existe Elohim, por eso dice, no seré movido jamás. Es como los que dicen, el Señor ni hará bien ni hará mal. ¿Cuántos años hemos escuchado que el Señor va a venir? ¿Cuántos años hemos escuchado que el Señor castiga la maldad de los malos? ¿Pero qué pasa? Que hemos visto generaciones y generaciones, y a los que no guardan el Shabbat, ya tienen casa, ya tienen carro, les va súper bien. O vemos cosas semejantes. En esos pensamientos, nosotros estamos diciendo, el Señor ni hace bien ni hace mal. Le estamos llamando mentiroso. Y eso es algo que con lo que debemos cuidarnos, algo en lo que debemos tener cuidado. Por eso hablábamos en la semana pasada acerca del pensar o decir cosas respecto al Eterno. Entonces, vamos a verlo, esto que les decía, de que dicen, el Señor ni hará bien ni hará mal. Vamos a leerlo en Sofonías, es el capítulo 1, el verso 12. Allí este profeta está hablando de la nación toda y les da un ejemplo. Y ese es el ejemplo de estas personas que están muy confiadas en su vida impía, en su vida injusta, porque en su corazón no han reconocido que el Señor cumplirá su palabra. No han reconocido que el Señor hará lo que ha dicho. Y piensan que realmente pueden vivir como quieran. Digamos que hasta hacen maldades para probar al Señor. Vamos a leerlo, por favor. Sofonías 1, verso 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Yod Hed Vajé ni hará bien ni hará mal. Entonces está diciendo, en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Cómo la escudriñará? Dice, con linterna. Aplicará la luz donde tiene que ser aplicada. ¿Para mostrar qué? Para mostrar lo que realmente hay. Y dice, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni hará bien ni hará mal. El Señor no va a cumplir lo que dice. Que el Señor dice que castigará a los malos, pues ¿cuántos han faltado y nada les pasa? Como decíamos el ejemplo del Shabbat, ¿cuántos guardan el Shabbat? ¿Cuántos no guardan Shabbat y están bien? ¿Tienen bendición? ¿Están muy bien? Este ejemplo que nos pone aquí mi hermano Benjamín está muy bien en Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar al poderoso con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Elohim de justicia? ¿Por qué no les ha venido mal? ¿Por qué no han recibido castigo? Al contrario, tienen buena casa, tienen buen carro, tienen sus hijos muy bien en las mejores universidades. Eso es decir, ¿dónde está el Elohim de justicia? Y dice que el Señor se cansa de estas cosas. Pero muchas veces no lo decimos, solo lo pensamos. ¿Será que porque solo lo pensemos no es maldad? Vamos a leer el Salmo 49, el verso 3, perdón, es el Salmo 53, verso 1. Salmo 53, verso 1. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Gracias, mi hermano. Dice entonces, dice el necio en su corazón. No está diciendo que lo exprese con sus palabras, sino en su corazón. No hay Elohim. Las maneras de decir no hay Elohim, ya vimos dos. Una es pensando, ¿por qué el Señor no castiga a los que no guardan Shabbat? Y la otra es diciendo, pues el Señor ni me va a castigar, Él es misericordioso y me va a perdonar si yo trabajo, Él sabe mi necesidad. Ampararnos en otras cosas para faltar a su palabra, para faltar al mandamiento. No, el Señor no hará lo que dice. Si Él nos dice que castigará la maldad, pero nosotros la hacemos, estamos diciéndole al Señor, no es verdad lo que dices. No existes para mí, en otras palabras. Y no tenemos que abrir nuestra boca para mostrar esto. Si lo pensamos, si lo buscamos en nuestro pensamiento de esta manera, ya estamos diciéndole al Señor esto. Esto está mal, esto es maldad, no hay pureza en nuestro corazón, no hay sinceridad hacia Elohim en nuestro corazón, no le hemos creído en verdad, y eso es maldad. Sin embargo, vamos a seguir escudriñando acerca de este tema, y vamos para Mateo capítulo 15, y leemos el verso 18 y 19. Allí el Mashiach nos va a aclarar que esos pensamientos contaminan al hombre. Esos pensamientos que nos llegan así, como ese, nos contaminan. Como decía mi hermano Richter, al pensarlo podría significar que tenemos envidia. Tal vez, lo dice el mismo Asaf en el Salmo, dice, casi resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los perversos. Al ver que todo les iba bien. Casi resbalaron mis pies. Entonces, muchas veces pasan estos pensamientos por nuestra mente, pero debemos meditar en Elohim. Como el mismo Asaf lo dice, mas comprendí que el final de ellos será destrucción. ¿Cuándo qué? Cuando inquirí en lo santo, cuando inquirí en tu santuario. Cuando, en otras palabras, meditó en el Eterno, y entonces su sentir, su pensamiento fue quitado de su mente. Así que debemos tener muy en cuenta que si estos pensamientos llegan a nuestra mente, debemos erradicarlos por completo, porque nos van a contaminar. Es lo que nos dijo el Mashiach. Vamos a leerlo, por favor. Pero leámoslo de un poquito atrás, no el, es solo el 18. Vamos a leer, a ver, les digo desde cuál. Vamos a leer hasta el 20, más bien, uno más, del 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, nos dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué contamina al hombre? Dice, los malos pensamientos, los homicidios, y de ahí en adelante lo que sigue. Pero primeramente lo que te contamina es el mal pensamiento. Porque es ahí donde nace, como dice Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo o codicia es atraído y seducido. Ahí viene la tentación. A mí algo me atrae y es malo, no está en el camino del Eterno, me seduce, ahí soy tentado. Cuando de mi propia codicia o concupiscencia soy atraído y seducido, ahí viene la tentación. Entonces, nos está diciendo acá, del corazón salen los malos pensamientos. Esos malos pensamientos nos contaminan. Puede que no los demos a conocer, puede que nos los guardemos, pero nos contaminan. Esos malos pensamientos nos contaminan. El Mashiach nos está diciendo que eso contamina al hombre. Así que debemos tener cuidado de no contaminarnos con nuestros propios malos pensamientos. Hay una oración de David en el Salmo 51 y en el verso 10, donde él hace una petición muy especial. Pero antes voy a leer el comentario que ha puesto aquí mi hermano Benjamín, y nos dice así: mi hermana, meditando, considero que el hecho de erradicar los pensamientos por nuestras fuerzas no lo puede hacer fuerza humana alguna, por razón que todos somos malos. Así como dijo Mashiach, nadie es bueno, solo Elohim. El caso es que somos limpiados por su palabra. De hecho, el mismo David consideraba tener mal corazón, pero era consciente, y el hecho de no hablarlo es ahí donde contamina, no por el hecho de solo tenerlos en la mente. Salmo 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Es cierto, mi hermano, que por nosotros mismos es muy difícil. Por eso recordábamos al principio acerca de nuestro corazón, de que nuestro corazón es engañoso. Pero tenemos la confianza en el Poderoso, de que Él sí nos hará corregir nuestro camino. Por eso la insistencia de que, como David lo pedía constantemente, nosotros también lo hagamos. Que esa limpieza venga a ser desde nuestra propia mente. No solamente en nuestros actos, sino aún en nuestra mente. Porque como dice Juan, dice, si nuestro corazón no nos corrige, mayor que nuestro corazón es Elohim. Y en él está nuestra confianza. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a depender de Elohim, a confiar en él, a esperar de él, y sobre todas las cosas, a conformarnos a lo que él nos está mostrando. En el Salmo 51, verso 10, les invito a que leamos, por favor, la petición de David. No solamente lo hizo en este salmo, ya vimos que lo ha hecho en otros salmos también. Y esa petición él la hacía constantemente. Aquí la hizo después de ser perdonado, después de su arrepentimiento. Sin embargo, vemos que la hacía constantemente. Nos dice mi hermano Marcelo, por eso hay que entender que debemos meditar en la Torá de día y de noche, para así poder servir al Poderoso y hacer morir los deseos de la carne, para que vivamos en el Ruaj, es decir, en el pensamiento del Eterno. conforme al pensamiento del Eterno, no conforme a nuestros propios pensamientos. Eso sería la diferencia entre andar en la carne y andar en el Ruaj. Vamos a leer el Salmo 51, verso 10, por favor. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos entonces, dice, crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando él hizo esta oración, entendemos por la escritura que la hizo después de ser perdonado por un pecado. Así que por eso es que él dice, crea en mí un corazón limpio, porque había dado cabida a sus malos pensamientos. Al dar cabida a sus malos pensamientos, vino a cometer un error más grave, no solo el pensarlo, sino el ponerlo por obra. Lo que primero lo contaminó fue su propio pensamiento. Ahí ya había falta, ahí ya había maldad. Entonces, nosotros no podemos excusarnos en que somos así y seguir consintiendo nuestro propio pensamiento, sino que por el contrario, como David se esforzaba en que su pensamiento se conformara cada vez más al Eterno, asimismo nosotros debemos esforzarnos y pedir que nuestro corazón sea cada vez más limpio, más puro. Solamente podemos ser limpiados, como la Escritura también lo dice, por medio de la Palabra, por medio de ese conocimiento que nos ha traído el Mashiach. Así que nosotros también, como David, insistamos entonces en tener una mente, un corazón limpio, un corazón puro. Esto también nos invita Saulo en Filipenses. En Filipenses capítulo 4, del verso 6 al 9, vamos a encontrar una invitación que hemos leído últimamente. Nos invita especialmente en qué debemos pensar, en qué debemos insistir en nuestra mente. Porque si estas cosas, o si pensamos en esto, no daremos lugar a muchas otras cosas que nos van a apartar de Elohim, que nos van a contaminar, tarde o temprano van a contaminar nuestras vidas. De hecho, ya desde el mismo momento en que nacen, nos están contaminando, como decía el mismo Mashiach. Cuando nacen esos malos pensamientos, ya nos contaminan. Vamos a leer, por favor, Filipenses 4, del verso 6 al verso 9. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Mashiach, Yeshua. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Elohim de paz estará con vosotros. Entonces nos dice acá Saulo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego. En primer lugar, nosotros tenemos muchas preocupaciones en este mundo por las cuales afanarnos, como dice aquí, por las cuales estar afanosos. Están las necesidades diarias, están las necesidades de nuestra familia, tal vez la enfermedad, tal vez la cuota de la casa, y muchas cosas más que nos afectan, que nos hacen preocuparnos, como decimos hoy, estresarnos o afanarnos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Elohim en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ese conocimiento que hemos recibido de Elohim, ese ofrecimiento de estar en paz con Elohim, de tener la certeza de que Él ya no nos culpa, sino que nos ha llamado a vivir en justicia, en santidad, dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashiach Yeshua. Debe guardar nuestros pensamientos. ¿Y de qué debe guardarlos? De todo lo terrenal, de todo lo que daña, de todo lo que contamina. Porque nuestros pensamientos deben ser agradables al Eterno, deben ser de agrado al Señor. Por eso nos dice, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en el Mashiach Yeshua. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, es importante que de alguna manera nosotros acostumbremos a nuestra mente, la enseñemos, como dice Hebreos, la ejercitemos en pensar en las cosas que pertenecen a la justicia y a la vida. Que ejercitemos nuestra mente, nuestro pensamiento en el Eterno. Por eso el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Poderoso, en la instrucción del Poderoso, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese debe ser nuestro pensamiento. A eso nos está invitando la Escritura, a que en nuestro pensamiento lleguemos a ser purificados de pensamiento realmente. Porque primeramente lo que nos contamina son los malos pensamientos, como lo decía el Mashiach. Por eso nos dice, bienaventurado aquel varón que en la ley del Señor medita de día y de noche. En el Salmo 66, el verso 18. Nos está o está diciendo el salmista, nos dice que él en su corazón no miró la iniquidad, no la contempló, es decir, como en el caso de Asaf que decía, casi resbalaron mis pies porque tuve envidia de los malos. Él contempló a los malos, vio que hacían mal y no eran castigados. Muchas veces hacer este tipo de comparaciones nos daña, nos lleva a la iniquidad, a querer probar si realmente nos va mejor por ese lado. Nos va mejor si acepto ese trabajo en Shabbat, que me pagan más, que me esfuerzo menos. Eso es mirar la iniquidad. Vamos a leer, por favor, Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dice, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad. Ya pusimos un ejemplo. Si yo dijera en mi corazón, mejor me iría si acepto ese trabajo, y realmente lo pienso, y empiezo a compararme con otros, a ver qué les va mejor a ellos que no cumplen el mandamiento, a ver qué les va mejor a ellos que han decidido resistir al Señor, que han decidido dejarlos. Es mirar la iniquidad en el corazón, es mirarla. es contemplarla y decir, creo que me va mejor por ese camino. Y dice, si yo hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. En Santiago nos dice algo como cuando pedimos, capítulo 4 de Santiago, el verso 1 en adelante, nos dice de la siguiente manera. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que en vano dice la Escritura, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Señor es un Dios celoso, debemos recordarlo, debemos tenerlo en cuenta. Entonces, nos está diciendo, si yo hubiese mirado la iniquidad en mi corazón, si con mi corazón hubiese puesto mi corazón en la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Santiago nos está diciendo que muchas veces pedimos y no tenemos lo que buscamos, lo que anhelamos, lo que deseamos. ¿Por qué no lo tenemos? Dice, primero, porque no se lo pedimos al Señor. Segundo, porque cuando lo pedimos, buscamos nuestro propio deleite. Es decir, el Señor ha conocido la intención de nuestro corazón, como nos decía el Salmo. El Señor conoce las intenciones del corazón. El Señor conoce y por eso nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cuando nosotros buscamos para recibir provecho, agradar al mundo, estamos abandonando a Elohim. Estamos dejándolo de lado. Y como decía David en Crónicas, si nosotros lo dejamos, Él también nos va a desechar. Entonces, pensar en las cosas del mundo o correr tras el afán de este mundo, lo veíamos, es vanidad. Pero también hay otro tipo de vanidad, y es cuando nosotros pensamos en la sabiduría de la manera, o seguimos la sabiduría de los hombres. Porque la Escritura claramente nos dice que los pensamientos del hombre son vanidad. Y vamos a leerlo en el Salmo 94, verso 11, por favor. Salmo 94, versículo 11. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Aquí nos está diciendo que el Señor conoce los pensamientos de los hombres y que esos pensamientos son vanidad. Pero vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 y vamos a ver por qué lo está diciendo. O mejor, la reflexión que nos invita a tener, la reflexión que nos invita a hacer en cuanto a lo que es vanidad, en cuanto a lo que está mal en nuestro pensamiento o en el pensamiento del ser humano, del hombre. Vamos a leerlo, por favor, del 1 al 11. Yod Hevajé, Elohim de las venganzas, Elohim de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Yohed Bajé, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Yohed Bajé, ni entenderá el Elohim de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Yod Hevajé conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Gracias, mi hermano. Nos dice entonces, ¿hasta cuándo gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán? Hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. Nos dice además, a tu pueblo, oh Señor, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda, al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá el Señor, ni entenderá el Elohim de Jacob. ¿Por qué dijeron esto? ¿Realmente lo dijeron con sus palabras? ¿O realmente lo dijeron con sus hechos? En realidad lo hacen con sus hechos, porque no les importa la palabra del Eterno que dice que Él castigará todas estas cosas. Como veníamos diciendo desde el principio, el ignorar estas cosas, el no creerle al Eterno, es decir, el Señor no verá, el Señor no hará nada. Como decía en Joel, el Señor ni hará bien, ni hará mal, ni premiará como dice, ni castigará como dice. Y nos dice verso 8, entended necios del pueblo. ¿Quién es el necio? El que actúa de esta manera. Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Hay muchas corrientes de este mundo que son doctrinas de hombres, en las cuales vive mucha gente. Y se van tras estas doctrinas porque son palabras dulces, porque son agradables, porque les prometen bendición. Y esto nos habla Judas, que realmente hablan con palabras infladas, adulando a la gente, pero su intención es sacar la ganancia. Cuando alguien hace estas cosas de adular a la gente para sacar ganancia, y para esto usa la escritura, se está burlando de Elohim en la cara de él. Porque está diciéndole que él no hará nada, que él no es Elohim. Se está burlando de él en su cara. Se está burlando de él delante de todos los que le escuchan. Porque está poniendo por mentirosa la escritura al decir el Señor, o al no tener temor de lo que el Señor traerá, al no tener amor por sus hermanos, se está burlando de Elohim. Pero el Señor no puede ser burlado, porque como hemos leído, Él conoce las intenciones del corazón. Él sabe todo intento de los pensamientos del corazón del hombre. ¿Qué objetivo tiene cada uno? Entonces, por eso nos dice, los pensamientos de los hombres son vanidad, son cosas que pasarán, tendrán un fin. Por más que crezca un ministerio, por más que avance una corriente de pensamiento y alcance muchos adeptos, finalmente se acabará, finalmente desaparecerá, porque el Señor ha dicho que Él vendrá a destruir a Babilonia. Él vendrá a quitarla, a raerla completamente. Entonces, ese pensamiento, ese engaño, esa lengua mentirosa pasará, es vanidad. Por eso nos está diciendo, los pensamientos de los Adán son vanidad. Por eso nuestro ser debe correr tras el pensamiento de Elohim. Por eso el Señor nos invita, como lo decía mi hermano Marcelo en su comentario hace un momento, nos invita a que dejemos de andar en nuestros propios pensamientos y a que busquemos realmente el pensamiento del Eterno y nos conformemos a Él, porque ese pensamiento sí permanece para siempre. Eso es andar en el Espíritu, andar conforme al camino que el Señor diseñó, conforme a sus pensamientos. Por eso Él nos dice, cuán lejos o cuán alto está el cielo de la tierra, asimismo están mis pensamientos de vuestros pensamientos. Los nuestros nos darán muerte, los de Elohim nos llevarán a la vida. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 3, el verso 20, donde Saulo cita estas palabras del Salmo. Va a citar las mismas palabras. En 1 Corintios, capítulo 3, verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Gracias, hermano. Entonces nos dice, otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que, verso 21, ninguno se gloría en los hombres. Nuestra gloria, nuestra confianza, no debe estar en los hombres. No debe estar en el pensamiento de alguien que nos enseña. Debe conformarse a la Escritura por completo. Y leemos, por favor, ahora Efesios, capítulo 2. Y allí nos va a decir lo que hablábamos hace un momento. Que si nosotros permanecemos en nuestros pensamientos, en nuestro propio modo de pensar, así sea en nuestros ojos bueno, así nosotros no tengamos la intención de hacerle daño a nadie. Pero si buscamos la justicia conforme a nuestro pensamiento y a lo que yo creo que es bueno, en realidad vamos a permanecer en muerte y no vamos a alcanzar la vida que el Eterno nos ha prometido. Vamos a leer Efesios 2 y leemos, por favor, el verso del verso 1 hasta el verso 3, por favor. Allí vamos a ver que realmente si nosotros nos conformamos al pensamiento nuestro, lo único que tendremos es la muerte. Y que hay pensamientos que aún están en nuestra mente que debemos ir eliminando, ir buscando esa pureza de corazón. Vamos a leer, por favor. Efesios y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces nos está diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué estábamos muertos? Dice, en otro tiempo, verso 3, todos nosotros vivimos entre ellos, entre esos hijos de ira, hijos de desobediencia. En las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a nuestro propio pensamiento o conforme al pensamiento de los hombres, realmente estamos siendo hijos de desobediencia. La pregunta que hace mi hermano Richter. La voy a responder así de modo rápido. Nos dice también el mismo Saulo que muchos son arrastrados por vientos o diferentes, como diría aquí aires, vientos de doctrinas. Ese príncipe de la potestad del aire que opera, dice, ese príncipe de la potestad del aire nos dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Como lo dice mi hermana Candy, los falsos enseñadores. Es un espíritu de pensamiento humano, como lo hemos visto hoy. Es un espíritu o un pensamiento humano que opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, nos dice que es el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Y como vemos, nos dice, en otro tiempo todos vivimos entre esos hijos de desobediencia. ¿Y cuál era el espíritu que nos movía? Nos dice, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Ese es el espíritu de desobediencia, el príncipe de la potestad del aire. Nos lo está diciendo claramente el verso 3. Porque nos dice que ese, en primer lugar, ese príncipe de la potestad del aire es el espíritu que actúan los hijos de desobediencia. Nos dice que nosotros en otro tiempo fuimos hijos de desobediencia. ¿Y cuál era el espíritu que nos movía? Nos dice las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, ese príncipe de la potestad del aire que se está refiriendo allí, Saulo, está hablándonos es del pensamiento humano. No sé si me hago entender con esto, mis hermanos. Entonces, para que ese espíritu ya no opere en nosotros, exacto, mi hermano, sea cual fuera la doctrina, porque es pensamiento humano, sea de nuestro propio corazón o de la mente de otro que nos ha enseñado, pero igual es haciendo los deseos de la mente, del pensamiento humano, de la carne, es decir, de la voluntad humana y no de la voluntad del Eterno, que es vivir por el Ruaj. Entonces, como nos dice aquí, Nosotros en otro tiempo pertenecimos a esto, en otro tiempo, pero hemos sido llamados o rescatados de esa manera de vivir y llamados a que nos conformemos al propósito del Señor, que eso ya también lo vimos. Su propósito es que tengamos vida, y para que tengamos vida debe cambiar toda nuestra manera de pensar. Si nosotros pensábamos de una manera al encender la televisión, si nosotros pensábamos de una manera al ir al mercado y comprar películas, que esta, que aquella, debemos todo someterlo al pensamiento de Elohim, como nos dice Romanos, que nosotros debemos llevar en cautiverio todo pensamiento a la voluntad del Mashiach. Todo pensamiento incluye aún lo que vemos y en qué nos deleitamos. Pablo también nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, el Señor nos está llamando a que tengamos pureza en el pensamiento, no solamente en nuestros hechos, sino en el pensamiento. ¿Y por qué nos insiste tanto en esto? ¿O por qué les insisto yo tanto en esto el día de hoy? Vamos al Proverbio, capítulo 6, del verso 16 al verso 19, por favor. Leemos allí y vamos a ver que el Señor aborrece al que maquina iniquidad, al que piensa maldad. Vamos a leerlo, por favor, Proverbios 6, del verso 16 al verso 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Amonestación contra el adulterio. Gracias, mi hermano. Entonces nos dice: seis cosas aborrece el poderoso y aún siete abomina su alma. Y nos dice una de las cosas que él aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y esta es la que nos está interesando hoy: el corazón que maquina pensamientos inicuos. El corazón que maquina pensamientos inicuos. El Señor los aborrece. Luego nos está invitando a que tengamos pensamientos de justicia, a que meditemos en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es santo, como nos decía Saulo, como nos estaba haciendo la invitación en Filipenses 4, hace un momento lo leíamos. En Proverbios 15 también vamos a ver algo de esto. Vamos para Proverbios capítulo 15 y leemos el verso 26, porque aquí nos dice lo mismo, que es abominable el pensamiento del malo. Del malo, vamos a ver, de pronto nosotros no somos malos, pero si tenemos pensamientos como los que tiene el malo, ¿será que sí somos agradables al Señor o venimos a caer en lo mismo? Vamos a leer, por favor, Proverbios 15, 26. Abominación son a Yod-Heh-Vah-Heh los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces dice: abominación son al Señor los pensamientos. No está diciendo sus hechos, sino sus pensamientos son abominación. El Señor no se agrada de los pensamientos siquiera. Entonces, si no se agrada pensamientos de los malos, y si nosotros pensamos en el mal, tampoco se va a agradar de nosotros. No se va a agradar de los pensamientos malvados, de los pensamientos inicuos. Por eso es que nos está invitando a que pensemos en lo justo, a que pensemos en lo limpio. Nos dice Génesis 6, verso 5. Vio Elohim que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda intención de los pensamientos de su corazón, solo era de continuo el mal. Y vemos que a causa de esto vino destrucción para la tierra. Vino destrucción para toda aquella gente. Dice, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha. No solo actuaban mal en sus hechos, dice, todo designio, toda intención del pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. En Isaías capítulo 65 vamos a ver un ejemplo de cómo es que el Señor manifiesta su descontento con quienes tienen pensamientos inicuos, con quienes se agradan en pensar en lo malo. En Isaías 65, vamos a leer, por favor, del verso 1 al verso 3, y aquí vemos cómo es que este pueblo pudo pensar en lo justo, no pudo pensar en lo bueno, y por tanto el Señor se apartó de este pueblo, porque era abominable ante sus ojos. Y si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver que terminaron haciendo cosas muy, muy, muy, muy raras, aparte de malas. Cosas que no se nos ocurriría hacer a nosotros, pero bueno, vamos a leer del 1 al 3, por favor. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro no provoca de continuo a ira. Me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Entonces dice acá, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. ¿Y por qué iban por un camino que no era bueno? Dice, porque iban en pos de sus pensamientos. Ellos creían que actuaban con justicia. Si nosotros vamos a ver a este pueblo, es un pueblo que reclama ser justo, un pueblo que reclama haber andado en los estatutos, en las leyes del Eterno. Es un pueblo que reclamaría que obedeció la ley, que se sometió a lo que el Eterno pidió. ¿Pero qué está diciendo aquí? Este pueblo anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando muertos y quemando incienso sobre ladrillos. Eso haríamos hoy nosotros si en nuestro corazón abandonamos al Señor, o si, como poniendo el ejemplo de hace un rato, los que enseñan con palabras suaves, con palabras blandas, quieren sacar provecho de las personas a las que enseñan, están haciendo esto, provocando de continua ira al Señor. Y se ríen delante de Él, haciendo cosas que al Señor no le agradan, viviendo en sus propios pensamientos. Si vivimos en nuestros propios pensamientos, nos dice Efesios que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos muertos, porque el Señor dice que sus pensamientos no se comparan con los nuestros en ninguna manera. Nuestros pensamientos están muy por debajo, son vanidad completamente. Nos dice el Salmo 33, verso 11, el plan del Señor permanecerá para siempre, su pensamiento, el pensamiento de su corazón por todas las generaciones. Pero nuestros pensamientos son vanos, se pasan. Como decíamos hace un momento, por más que los acepten muchas gentes, por muchos siglos, tarde o temprano serán quitados, pero el pensamiento del Eterno, el plan del Eterno permanecerá para siempre. Por eso es que nuestro pensamiento debe ser modificado, para que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Para que podamos decir, como dijo Pablo, mas ya no tenemos nuestra mente, sino que ahora tenemos la mente del Mashiach, como lo dice en Primera de Corintios capítulo 2. ¿Cuál es el plan? El propósito que el Señor tiene para los que se acercan a Él es que tengan vida. Lo leíamos, lo estudiábamos hace unas semanas atrás. El propósito del Eterno es que tengan vida. Pero esa vida solo se puede lograr si nosotros cumplimos con ese llamamiento. Y el llamamiento que se nos hizo, el llamamiento que nos ha hecho el Señor es a que seamos santos como Él es santo. Entonces, el plan del Señor es que tengamos vida, que también tengamos vida nosotros, darnos esa vida. Pero esa vida no nos la dará si no respondemos a ese llamamiento santo que nos ha hecho. Entonces, debemos tener en cuenta siempre que si nosotros no meditamos realmente y nos esforzamos, como el maestro le advirtió a Pedro, que le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las cosas, porque no pones la mira en las cosas del cielo o de la vida, sino en las cosas de la tierra. Nosotros hoy en día, ¿en qué estamos poniendo nuestra mira? ¿En qué? ¿Con qué nos estamos conformando? ¿Vivimos conforme vivíamos antes? ¿O nos estamos nosotros conformando a los pensamientos del Eterno? Tenemos que nosotros ver esto, preguntárnoslo, porque este pueblo malo se hizo malo por andar en pos de sus propios pensamientos. Y el Proverbio 12, verso 1 y 2, quiero que lo leamos, por favor, con mucha atención, porque así como a ese pueblo, al pueblo de entonces, del tiempo de Isaías, el Señor lo condenó, así mismo nos está diciendo aquí en el Proverbio, ¿por qué viene a ser condenado ese hombre? ¿Por qué viene a ser condenado? Por sus malos pensamientos. Vamos a leerlo. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Yod-Heh-Vah-Heh, mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. Entonces nos dice acá, él condenará al hombre de malos pensamientos. Vemos que a ese pueblo que andó en sus propios pensamientos, no le fue perdonado haber hecho esto, haber abandonado al Señor, haberlo dejado. Por eso nos dice, el bueno alcanzará el favor del Señor, mas él, el mismo Señor, condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Sí, mi hermano Miguel? No, claro que no. Los del mismo pueblo. Por eso es que estábamos hablando de que muchas veces nosotros hemos pensado que nosotros no decimos el Señor ni hará bien ni hará mal, que decimos confiar en el Eterno, pero cuando nosotros actuamos en contra de su mandamiento, porque era mandamiento cuidar de la viuda, del huérfano, del extranjero, era mandamiento en Israel, y sin embargo no lo hacían, robaban al huérfano y a la viuda, y al extranjero lo tomaban por siervo también, y ellos con sus hechos estaban diciéndole al Señor que no le creían. El Señor ni hará bien ni hará mal, no lo verá, no se dará por entendido. Entonces, aunque nosotros digamos que sí le creemos, exacto, mi hermano, si nosotros decimos que le creemos, pues debemos hacer las cosas conforme a su palabra. Exacto, mi hermano, muy bien. También vamos a leer, por favor, Hebreos. Bueno, antes de ir para allá, vamos a leer el mismo verso 5 de acá del Proverbio. Acá en Proverbios 12, vamos a leer el verso 5. Nos dice así: los pensamientos de los justos son rectitud. ¿Pero por qué son rectitud los pensamientos de los justos? Porque han conformado su mente al pensamiento del Eterno. Por eso son rectitud. Por eso vienen a la rectitud. Más los pensamientos, los consejos, perdón, del impío, es engaño, dice, son engaño. Entonces, nosotros también, para que seamos llamados justos, debemos acomodar nuestro pensamiento, o como dice Efesios, que debemos renovar nuestro pensamiento, renovarlo conforme a lo que el Señor quiere, conforme al pensamiento de Él. De esta manera es que nosotros venimos a tener pensamientos de rectitud cuando somos lavados, limpiados por esa palabra del Eterno. En Romanos 1:21 vamos a encontrar una expresión acerca de algunos que conocieron al Señor. Ellos no es que no lo conocieran, sino que aunque lo conocieron, no le obedecieron. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasa cuando nosotros voluntariamente, conociendo al Señor, decidimos no conformarnos a su pensamiento? ¿Qué pasa? Vamos a leerlo, Romanos 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces nos dice que estos, aunque conocieron al Señor, no le glorificaron como Elohim. ¿Por qué no le glorificaron? Puede que nunca hayan dicho: no te creemos, Señor, tú no existes, o Elohim no existe. Quizá nunca lo dijeron. Pero sí, con sus hechos siguieron viviendo como si no le conocieran. Como si Él no dijera: apártense de la maldad, ellos siguieron obrando maldad. Como si el Señor no dijera: dejen sus caminos pervertidos y caminen en la justicia, no lo hicieron. Por eso dice: conociéndole, no le glorificaron. Se envanecieron en sus razonamientos, es decir, andaron en sus pensamientos. Y dice: su necio corazón fue obscurecido o entenebrecido. De esto cuenta, o nos da cuenta, Jeremías, porque el Señor en Jeremías le hace advertencia al pueblo y les dice: por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Exactamente es lo mismo que nos está diciendo Romanos. No escucharon la palabra del Señor, no pusieron por obra su ley. Conociendo al Señor, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Por eso su necio corazón vino a ser obscurecido. También nos dice en Proverbios 24, Del verso 7 al 8, por favor, vamos a leer. Allí también nos va a decir algo acerca de los pensamientos. ¿Cómo los considera el Eterno? Tiene abierta. ¿Leyeron el verso? No, aún no, pensé que iba a decir algo. Ya. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Entonces dice, alta está para el insensato la sabiduría, como leíamos en Jeremías y en Romanos 1, que dice que conociendo al Señor no le dieron gracias ni le glorificaron como Elohim, no lo hicieron. Alta para el insensato está la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. Y vemos que a los de malos pensamientos el Señor condenará. Lo leíamos hace un momento atrás también en el proverbio. El Señor condenará al hombre de malos pensamientos. Lo leíamos en el verso 2 del capítulo 12. Mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. El Eterno condenará al que piensa hacer el mal. Entonces, cuando nosotros diariamente vivimos, debemos buscar esa santidad, esa pureza en nuestro pensamiento. Debemos buscar la pureza de mente o en la mente, porque no solamente son nuestras manos las que deben estar limpias, también nuestro corazón, también nuestro entendimiento debe estar limpio para ser agradables delante del Eterno. Y la manera en que realmente nosotros venimos a ser limpios es por la palabra. Por eso Hebreos 4:12, que lo hemos leído en muchas ocasiones, tal vez no lo sabemos de memoria, nos dice, porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que no solamente es tener buenos pensamientos, sino que el Eterno nos invita a que realmente también nos cuidemos de las intenciones con las que hacemos las cosas, porque ahí es donde está el engaño del corazón, en las intenciones. ¿Qué intención, con qué intención hacemos las cosas? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? Por ejemplo, cuando leemos el relato de Job y encontramos que en una de las ocasiones en que responde Job le dice a Elifaz, ¿qué te motiva a responder? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu motivo para decirme que soy un inicuo? ¿Cuál es tu motivo para querer reprenderme? ¿Cuál es el motivo? Porque realmente en los motivos es donde está el bien o el mal. Es ahí donde está el bien o el mal en nosotros. Y nosotros no somos cuidadosos de lo que nos motiva a hacer una u otra cosa, vamos a caer en error, en lazo del diablo, como dice la misma escritura. Vamos a caer en un lazo que nos va a llevar a condenación. Por ejemplo, hay una historia en Hechos, capítulo 8, de un varón llamado Simón. Y este varón quería tener el ruaj, quería tener el espíritu. Y él quiso conseguirlo con dinero. Él quiso alcanzarlo pagándole a los apóstoles para que impusieran sus manos sobre él y le concedieran este don. Pero la intención de su corazón la conocemos en el relato, porque dice que él tenía engañado a mucho pueblo diciendo ser alguien muy poderoso, diciendo ser alguien que tenía poder, que tenía buen nombre. Y dice que con sus artes mágicas engañaba al pueblo. Una vez llegan los discípulos a aquel lugar, a Samaria, él queda descubierto de que no era ningún poderoso, ni Elohim estaba con él, ni nada parecido. Y entonces su intención es no quedar mal, seguir teniendo ese nombre, y quiso alcanzarlo por dinero. Entonces allí Pedro le dice algo, y vamos a leerlo. Vamos a leer en el verso 22 y 23. Entonces ahí vamos a ver el motivo y vamos a ver la respuesta de Pedro a este varón. Vamos a leerlo, por favor. Versos 22 y 23. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Elohim si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, él quiso conseguir el ruaj por dinero, y Pedro le reprende y le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y ruega a Elohim si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Nosotros a veces creemos o confiamos en que porque no venimos a hacer las cosas que pensamos, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos perdón. Pero nos está diciendo aquí, arrepiéntete y ruega a Elohim si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es la intención de tu corazón, debe ser perdonada también. Debemos arrepentirnos también de las intenciones de nuestro corazón, porque aunque no le hagamos mal a nuestro hermano, sí tuvimos la intención malvada en nuestro corazón de hacerlo. Y como no lo hicimos, pensamos que no hay de qué arrepentirnos. Pensamos que no se nos toma en cuenta como maldad. Pero sí es maldad. Ya vimos en los proverbios, en el Salmo, que sí es maldad. Sí es algo de lo que el Señor no se agrada, algo que el Señor abomina. Es un pecado grande delante del Señor, el mal pensamiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y la razón por la que tenía este pensamiento nos la dice el 23. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura, ¿por qué? Porque había sido quitado de su lugar. Si leemos el relato, nos dice que este varón, vamos a leer el verso 9, les voy a leer allí, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Elohim. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Él tenía el favor de todo un pueblo. Era muy respetado, era muy querido, muy admirado. Pero una vez llegan los discípulos y se les hace ver a este pueblo y al mismo Simón que eso estaba mal, que no era así. Entonces él empieza a tener esa hiel de amargura, porque fue quitado de su lugar, su fama, su buen nombre, la admiración que le profesaban, y quiso seguirla teniendo, con tal ofreció su dinero para alcanzar esto. Entonces el motivo de nuestro corazón cuenta mucho, cuenta al 100% en esto. Nos dice aquí, mi hermano Marcelo, esa maquinación es un mal grande. ¿Y dónde son esas maquinaciones? en la mente, donde están los pensamientos. Entonces, tomemos este consejo. Arrepintámonos de nuestro mal pensamiento. También es necesario. Y también es necesario, como arrepentirnos de él, tan necesario es que busquemos limpiarnos de ese mal pensamiento, limpiarnos de esa costumbre que traemos desde hace mucho tiempo, limpiarnos de esa manera de pensar que hemos traído y que nos perfeccionemos en esa manera de pensar para que así agrademos al Señor. En 2 de Corintios, capítulo, ya les digo, capítulo 10, en 2 de Corintios, capítulo 10, vamos a leer el verso 5 y allí vamos a ver que esto es lo que debemos hacer constantemente, llevar nuestro pensamiento en cautiverio a la obediencia al Mashiach. Vamos a leerlo, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Aquí entonces están las dos cosas, la pureza de corazón y la limpieza de las manos. En la pureza de corazón entonces nos dice, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Nos han puesto aquí el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, si Pablo nos lo está diciendo, nos está invitando a esto, es porque lo hacía. Por eso, por alguna razón, o esta es más bien la razón por la que él dijo, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí, vive el Mashiach en mí, vive el ungido en mí. Ya no tenemos la mente de mundana, ahora tenemos la mente del Mashiach, su modo de pensar. Como nos dice la Escritura, que cuando lo maldecían, él no se enojaba por eso, no guardaba rencor por esto. Podemos poner muchos ejemplos de la vida cotidiana, con nuestros hijos, con nuestra familia, en la calle, mientras vamos por la calle. Sobre todo en la calle muchas veces pasan malos pensamientos por nuestra mente. Y es porque así hemos ejercitado nuestra mente. Hay algo muy curioso, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que por lo general los padres, me refiero a los varones, enseñan a sus hijos a admirar a las mujeres. Admirar la belleza no es pecado. Pero tener pensamientos que no son agradables al Señor en cuanto a una mujer o de las mujeres hacia un varón es algo que nosotros debemos corregir. Porque muchas veces nos escudamos en que, ni le dije ni hice nada. Pero dice, arrepiéntete de tu mal pensamiento. Arrepiéntete del pensamiento de tu corazón. Nos dice aquí mi hermano Benjamín, eso de hombres a mujeres y de mujeres a hombres como objetos. Exactamente. Muchas veces puede que no sea morboso el comentario o el pensamiento, pero sí los vemos como calificándolos o descalificándolos. Aún en esto hay maldad. Porque es una manera de estar haciendo acepción, que me agrada o no me agrada, que me cae bien o no me cae bien. Por ejemplo, a veces en las congregaciones, cuando nos reunimos así, tenemos la oportunidad de reunirnos, muchas veces se da que no me cae muy bien una persona y me aparto, o porque se viste así, o porque no actúa como a mí me agrada, no la trato. Y eso también es un mal juicio, un mal pensamiento, porque como nos advierte Santiago, no solamente entre el que está bien vestido y el que va vestido humildemente se hace diferencia, sino que nosotros mismos creamos prejuicios cuando seleccionamos a las personas por su apariencia. En esto también estamos actuando mal. No estamos dando, o estamos más bien ejerciendo en nuestra propia mente malos pensamientos, un juicio mal hecho de las personas. En una ocasión mi hermano Alfonso lo enseñaba, no en cuanto a este tema de los pensamientos, pero sí nos hacía referencia que muchas veces saludamos al que nos cae bien, saludamos al que nos saluda y buscamos el bien de los que se relacionan conmigo, pero nunca nos preocupamos por el hermano que está más lejos, por el hermano que desapareció y no volvimos a ver, por esa persona que entró un día y nunca más volvió. No hemos aprendido realmente lo que es el amor. No hemos aprendido realmente a vivir lo que es la enseñanza del Eterno. Porque muchas veces nosotros mismos, y me sucede a mí, que lo repetimos. No hay que hacer acepción, no hay que hacer acepción de personas, pero somos los primeros en hacerla por nuestros propios prejuicios. Hace unas semanas atrás, mientras estudiaba con algunos hermanos, me sucedió algo a mí, algo interesante, y es que uno de mis hermanos puso un comentario y yo lo tomé a mal, no en mi consciente lo tomé a mal, pero sí le pregunté, ¿qué quieres decir con lo que escribiste? Como dando a entender que se tomaba a mal su comentario. Luego, hablando con este mismo hermano, me hizo entender que yo había prejuiciado lo que él escribió. Yo lo tomé como que podía ser un reclamo. Yo lo tomé como algo que estaba mal hecho por parte de él. Cuando hacemos este tipo de cosas, y no sé si me hago entender con esto, cuando nosotros tomamos prejuicio de lo que otros hacen o de cómo se comportan, estamos dando cabida a malos pensamientos. Estamos dando cabida a pensar mal del otro. Y un consejo que me dio este hermano y que hoy se lo quiero dar a todos es que nunca pensemos mal del otro. Nunca pensemos que él hace las cosas con mala intención. Porque cuando pensamos esto, ya estamos nosotros haciendo un juicio malo de las personas. Y estamos no dándoles la oportunidad de que muestren realmente quiénes son. Y nos estamos perdiendo nosotros mismos en nuestro juicio. Aún allí está el mal pensamiento. Aún en esto. El Eterno nos pide que hagamos con el otro como quiere cada uno que se haga consigo mismo. Ese es el principal punto, pero lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos y nunca lo entendemos. Hay veces que leemos versos y no nos damos cuenta de lo que dice, como este verso, de que hagamos con los demás como quiero yo que hagan conmigo, como quiero que me traten a mí, mi hermano Richter. Cuando me refiero, Sí, mi hermano. Una cosa es que nosotros no confiemos en el hombre, no pongamos nuestra esperanza en el hombre. Pero no por eso debemos andar creyendo que todo lo que hacen los demás tiene una mala intención. Es a lo que me refiero. Si nosotros, nosotros muchas veces pensamos que puso el comentario o que hizo ese comentario o que publicó lo que publicó o que hizo algo porque quería otra cosa, porque quería dar a entender algo o lo hizo en contra de mí o en contra del otro, estamos poniendo intenciones en los demás y no debemos hacerlo. Eso es un prejuicio, exactamente. Pero hay otra parte, y es cuando nosotros, basados en ese prejuicio, inventamos cosas. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo que les puse. Mi hermano publicó esto y yo lo tomé que era malo, que quería sacarse una espina, como decimos, que quería darle una indirecta a alguien. Y entonces no me conformo solo con pensarlo, sino que voy y lo comento a otro. Cuando yo lo pensé, ya estuve mal, ya hubo pecado en mí, ya hubo un mal pensamiento en mí. Pero aparte de eso, fui y lo comenté. Ya lo publiqué con mis labios. Y de ahí armé un chisme. Y de ahí armé un cuento. No solamente al mal pensamiento lo dejé contaminar mi vida, sino que mi mal pensamiento está contaminando a otros. Viene y contamina a otros. Y así sucesivamente. Porque el chisme, eso es lo que hace. El chisme, eso es lo que es. Un mal pensamiento, un mal prejuicio que nació en mí y lo transmití a otro y contaminó a otro. Y ese va a contaminar a otro y cada vez se aumenta más. Entonces, ¿por qué la importancia de que busquemos la pureza en nuestro pensamiento? ¿Por qué la importancia de que no hagamos prejuicios acerca de nadie? Porque nos va a contaminar. No sé si le di mucha vuelta al ejemplo, pero espero hacerme entender. Si me he hecho entender, por favor, mis hermanos, háganmelo saber. Entonces, debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidarlos y mucho, porque cuando damos lugar a estas cosas, no sabemos en qué va a parar. Tal vez ese comentario que hizo mi hermano no tuvo ninguna intención, pero yo lo tomé que era un reclamo. Y entonces no se lo digo ni siquiera a él mismo, sino que voy y lo comento con otro y le digo, no, es que está dolido, está haciendo esto, está haciendo aquello. Y ese va y se lo cuenta a otro y se crea una mala imagen de mi hermano en primer lugar. Y en segundo lugar, está contaminando, es una raíz de amargura que viene contaminando a muchos, al punto que de repente alguno llegue a enojarse con mi hermano. Con aquel hermano al que yo no comprendí, y hago que se enojen los dos por mi mal pensamiento. ¿Hasta dónde contamina mi mal pensamiento? Solo es un ejemplo, pero que muchas veces ocurre. Y no solamente en esto del chisme, sino en muchas cosas más. Y ahí es donde, como dice mi hermano Marcelo, ese es el punto, no darles lugar a ese pensamiento. Debemos entonces llevar ese pensamiento cautivo en obediencia al Mashiach. ¿Qué es lo que dijo el Mashiach? Si tu hermano faltó contra ti, ve con él y repréndele. Si él se arrepiente, perdónale. Y ahí se acabó todo. Pero si en lugar de ir con él y aclarar las cosas, yo voy con otros, voy a contaminarlos a todos. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros pensamientos para que no nos contaminen. También nos dice en Santiago, vamos a leer Santiago. Es el capítulo 1. Y leemos el verso 26, por favor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la rebelión de tal es vana. Gracias, mi hermano. Entonces dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es decir, si yo me creo practicante de la justicia, vamos a ponerlo, si yo creo que soy obediente al Eterno, pero no refreno mi lengua, dice, estoy engañándome, estoy engañando a mi propio corazón, y mi práctica viene a ser vana, inútil, no va a darme vida, no va a servir para nada. Volviendo a los proverbios, vamos a ir al capítulo 16, y vamos a leer del 1 al 3, y allí vamos a ver o vamos a meditar en que realmente necesitamos, nos urge someter nuestros pensamientos al Eterno. Vamos a leerlo, por favor. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Yohevajé es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yohevajé pesa los espíritus. Encomienda a Yohevajé tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Entonces nos dice que del hombre son las disposiciones del corazón. En nuestros corazones suben muchos pensamientos, muchas ideas. Y en su mayoría pensamos que son justos, que son dignos, que son limpios. Pero nos dice el Señor es el que pesa los espíritus. El Señor es el que conoce las intenciones de esos pensamientos. O la raíz de amargura que hay en nuestro corazón. Muchas veces las raíces de amargura lo que nos llevan es a prejuiciar a los demás. A considerar que hay algo malo en todo lo que hacen. A considerar que hay una intención oculta detrás de lo que expresan o hacen. Y nos dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Eterno es el que pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Nosotros debemos realmente esforzarnos. Como nos ha puesto aquí mi hermano Benjamín, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos seáis contaminados. Veíamos el ejemplo del mal pensamiento. ¿Cómo puede ir y contaminar a muchos y causar disensión en medio de los hijos de Elohim? Entonces debemos tener cuidado de que esas raíces de amargura, envidia, celos, qué sé yo, tantas cosas que hay en nuestros corazones, sigan estorbándonos. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia del Elohim a causa de esos estorbos que hay en nuestros pensamientos. En Hebreos 10, capítulo 22, nos hace un llamado el Señor, y vamos a leerlo, Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo es que nos invita a acercarnos al Señor? Nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Esa mala conciencia es la mala intención, purificados de malas intenciones y lavados los cuerpos con agua pura. Esto nos está invitando el autor de Hebreos a que nos acerquemos al Señor de esta manera, con un corazón sincero, con un corazón que no tenga esas malas intenciones, que sea un corazón que no busque otra cosa más que agradar al Señor, que no sea un corazón que busque como el corazón de Simón, que lo único que buscaba era mantener su fama, mantener su reconocimiento. Que no sea un corazón así, sino que sea un corazón verdaderamente que le busque y que haga lo que Él ha pedido, que se conforme al pensamiento del Eterno. Porque el Señor nos advierte, en el Salmo 101, nos dice que al que solapadamente infama a su prójimo, el Eterno le destruirá. Y nos dice además que Él no sufrirá al de ojos altaneros y tampoco al de corazón vanidoso. Entonces, por eso nos está diciendo, purificados los corazones, purificados esos corazones, nuestras mentes, ¿de qué más? De vanidad nos está diciendo. La vanidad, como vimos, puede venir en dos formas, cuando nos ocupamos de las cosas perecederas que son materiales, y también cuando nos ocupamos de la vanidad de la sabiduría de los hombres. Cuando nos ocupamos en cosas vanas que provienen de pensamiento humano, ese es un corazón vano. Recordemos que el Salmo nos decía, ¿quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Entonces, cuando nos dice el Señor que nuestro corazón debe estar purificado de mala conciencia, es en cuanto a todas las cosas, es en cuanto a la vanidad, es en cuanto a las raíces de amargura, es en cuanto a las intenciones. Es en cuanto a todas estas cosas las que debe estar purificado nuestro corazón. En Isaías capítulo 55, si leemos del verso 6 al 11, vamos a encontrar una invitación. Vamos a encontrar que el Eterno nos invita a dejar nuestros pensamientos. Debemos dejar nuestra propia manera de pensar. Y como decía Primera de Corintios 10, llevar en cautiverio nuestro pensamiento al Mashiach. Porque esa es la mente que ahora debemos tener, como dice Corintios. Mas ahora tenemos la mente del Mashiach, para que podamos decir, ya no vivo yo, mas vive Mashiach en mí. Para que podamos decir, con el Espíritu sirvo a Elohim, aunque con la carne sirvo a las cosas de este mundo. ¿Cuál es la carne? Nuestro propio pensamiento. Servimos a las cosas de este mundo. Pero con el Ruach, que es el pensamiento, la mente del Mashiach, que nos ha sido dada, serviremos al Eterno. Ya no andaremos en cosas vanas. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 55, del verso 6 hasta el verso 11. Buscad a Yohevajé mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Yohevajé, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Yod-Heh-Vah-Heh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Muy bien, ¿y para qué fue enviada la palabra del Eterno? Fue enviada para preparar un pueblo justo y recto, celoso de buenas obras. Para eso fue enviada la palabra. Para preparar un pueblo de corazón puro, de manos limpias, de un corazón que no sea vanidoso, que no se incline a la maldad. Para eso fue enviada la palabra. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Él nos envió su palabra para crearnos y Él no creó una obra mediocre. Él no creó unos cielos medio limpios y medio sucios, unos cielos de hechos limpios y de pensamientos impuros. Él no creó eso. Él no creó una tierra de pensamientos impuros y de hechos limpios. Al contrario, creó unos cielos y una tierra de pensamientos puros y de manos limpias. Por eso dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para lo que la envié. Y nos dice, buscad al poderoso mientras puede ser hallado. Buscadlo. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Es decir, el que tiene manos sucias, lávelas en la justicia. Y el hombre inicuo sus pensamientos, el que no tiene corazón puro, deje sus pensamientos y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonará tanto nuestras malas obras como nuestro mal pensamiento. Claro que sí, mi hermano Richter, eso es lo que nos dice la Escritura. Si la Escritura nos dice, sed limpios, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es porque realmente lo podemos, si no, Él no nos lo pediría. No nos lo enseñaría. De hecho, Efesios nos está diciendo, juntamente con Colosenses, lo hemos estudiado en semanas anteriores, que somos hechos a semejanza de Elohim. Somos hechos a semejanza de Elohim en justicia, santidad y verdad. Mi hermano, el Señor nos está invitando, nos dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim. Si por nuestra propia voluntad no podemos, es lo que dice el verso, confiemos en el Eterno que Él nos ayudará a alcanzarlo. Por eso también nos dice Pablo que el Eterno será fiel en terminar la obra que ha comenzado. Él la comenzó en nosotros, será fiel hasta completarla. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a permitirlo. Si no lo queremos y resistimos al Espíritu como el pueblo en la antigüedad lo hizo, entonces pues el Señor no terminará su obra. No podrá hacerlo porque Él no nos obliga, ya lo hemos visto en semanas anteriores. Pero si nosotros, nuestra intención es como la de David, agradar al Eterno, si nuestro corazón realmente está el obedecerle, entonces Él perfeccionará esa obra en nosotros. Por eso nos dice, no confiemos en nuestra propia fuerza, en nuestro propio corazón, sino confiemos en el Eterno también. Están las dos partes. Hasta cierto punto, Nosotros lo podemos lograr. De otro punto, el Eterno nos tiene que ayudar porque no nos damos cuenta de nuestro mal. Y lo hemos visto nosotros. Si nosotros revisamos nuestra vida, nos damos cuenta que muchas cosas que creíamos que eran de un modo y considerábamos que lo que hacíamos no era malo, el Señor nos ha reprendido. Nuestro corazón no nos reprendía, pero ahora el Señor por su palabra nos ha reprendido y nos ha mostrado que es malo, que debemos cambiar. Bueno, estoy leyendo lo que pone aquí mi hermano. Dice, pero hermana, yo mañana, por ejemplo, no podré estar en Shabbat. Tengo que trabajar y eso me frustra y me da rabia. Según entiendo, mi hermano, cuando tú conociste la verdad, estabas bajo patrón, ¿ya? Exacto, el Señor en ese caso... nos dice, bueno, mi hermano Benjamín ha puesto ahí el verso, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. No es este el verso que buscaba, pero también está al punto. El otro verso nos dice... Ya le paso el verso a mi hermano porque no lo encuentro. Entonces, primeramente lo que nos está diciendo aquí el apóstol, de que no nos debemos hacer esclavos de los hombres. Entiendo que usted ya estaba bajo esa, digámoslo, esclavitud. Pero también hay una invitación, mi hermano. Dice la escritura, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero... si puedes hacerte libre, procúralo más. La invitación, mi hermano, es a que te hagas libre. A que te hagas libre de esto, a que procures esta libertad. Ahí está. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, era un verso atrás. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Pues mi hermano, entonces ya no confíes más en tu prudencia, sino en la del Eterno. Esa es la invitación. ¿Ok, mi hermano? Esa es la invitación, como nos dice Juan. Dice, si nuestro corazón no nos reprende, mayor es el Elohim. Si lo has buscado por tus medios, y como dices, por mi tontera he fracasado, entonces ya no confíes más en ti mismo, sino en el Eterno. Para que no nos hagamos esclavos de los hombres, sino que vengamos a ser verdaderamente siervos del Eterno. Muy bien, mi hermano. Entonces está la invitación. Para que lo hagamos. Ahora también nos dice, volviendo a nuestro texto en Isaías, que nos decía, buscad al poderoso mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos o mis obras más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, la invitación está puesta por el Señor, lo ha dicho desde la antigüedad. No anden en sus pensamientos, no anden en sus obras. Les ofrezco la vida. Adquiéranla. Gratuitamente, dice Él, Venid, comprad sin dinero. Venid, adquirid sin ningún costo la vida. Y nos ofrece ese pensamiento que nos da vida, que es el de Él. Nos comparte su naturaleza, nos comparte la vida. Entonces, nosotros debemos empezar por nuestro pensamiento, porque ahí es donde inicia todo. Ahí es donde comienza todo, como dice Santiago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no es tentado ni tienta a nadie por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo, concupiscencia, codicia, es atraído y seducido. Ahí es tentado. Esa codicia, ese pensamiento inicial, dice, que da a luz el pecado. Y el pecado, una vez consumado, nos trae como consecuencia la muerte. Pero ya es pecado. En el pensamiento ya es pecado, aunque yo no lo haga, como dice allí, una vez es consumado, una vez es hecho. No quiere decir que hasta que yo lo haga es pecado. Cuando ya lo concebí en mi mente, ya es pecado. Porque dice que esa mala concupiscencia, ese mal deseo que hubo en mi mente, dio a luz el pecado. Entonces, el mal pensamiento es pecado. Nos lo está diciendo claramente. Así que debemos cuidar, limpiar nuestra mente cada día más y más. Y siempre pedir al Eterno que nos escudriñe, que nos ayude, que nos eche una manita, porque nosotros no podemos solos darnos cuenta de nuestro mal. Vamos a leer Salmo 139, verso 23 y verso 24. Salmo 139, verso 23 y 24. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en camino eterno. Muy bien, entonces dice, examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, ¿qué es lo contrario a andar en nuestros pensamientos? Andar en ese camino eterno de justicia, de verdad. Entonces dice, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Con qué objetivo? Con que nos reprenda. Porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Elohim, y en Él podemos fiarnos, en Él podemos confiar. Si en nuestro corazón no podemos, en Él sí, porque Él es puro. Así que si Él nos prueba, nos va a mostrar realmente qué es lo que hay en nosotros. Por último, vamos a ver dos versos más donde nos invita a que cambiemos nuestro pensamiento. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y leemos el verso 2. Creo que leemos el 1 y el 2 muy bien. Primera de Pedro 4, versos 1 y 2. Pues, puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Muy bien. Entonces dice, puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿De quién? Del Mashiach. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya vimos que eso es andar en nuestro pensamiento, conforme a las concupiscencias, a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. ¿Qué es contrario? Nuestro propio pensamiento, nuestro propio deseo, a la voluntad de Elohim. Y lo que nos da vida es andar en la voluntad de Elohim. Por eso nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Y nos dice también el Salmo 119, verso 36, lo siguiente. En el Salmo 119, verso 36, es una súplica, otra más. Porque siempre pedía esto David. Siempre pedía esto el salmista, que el Señor guardara su corazón, como dice el proverbio. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nos dice así el Salmo 119:36, dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Por qué? Porque si nosotros no reconocemos a Elohim, el Señor, como dice Romanos 1:21, que lo leímos momentos atrás, el Señor nos va a abandonar. Y ese necio corazón que no quiso reconocer a Elohim, dice, será obscurecido. Es abandonado en el propio deseo de que tiene y es obscurecido. Pero no por voluntad del Señor, sino por voluntad del mismo ser humano. Inclina mi corazón a tus testimonios. Examíname, Señor. Ve si hay en mí camino de perversidad. Enséñame. Siempre, no olvidemos esto, mis hermanos. Hemos estado recalcando mucho en esta petición, pero es necesaria. Si nosotros no la hacemos, si nosotros no buscamos que el Señor nos limpie de esta manera desde nuestro pensamiento, difícilmente alcanzaremos a ser de los que dice el Salmo 24, y vamos a volver allá y con esto finalizamos por hoy nuestro estudio. Vamos al Salmo 24 y leemos desde el 1 hasta el 6. De Dios Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Dios Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yohedvajé y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob, Selah. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Entonces, ¿cuál es esa generación? ¿Cómo es? Es limpia de manos, pura de corazón, que no eleva su alma a cosas vanas, ni jura con engaño. Entonces, cuidemos nosotros de alcanzar estas cosas, de que realmente nuestras manos sean limpias, de que nuestro corazón sea puro, de que no elevemos nuestro ser a cosas que son vanas, que no permanecen, y mucho menos que nuestra boca haya engaño, porque son cosas que el Eterno abomina, son cosas que el Eterno, como dice, aborrece. Entonces, Si nosotros queremos subir a ese monte santo, esforcémonos, confiemos en el Eterno para que nuestros pensamientos sean limpios, para que nuestros pensamientos sean rectos, puros delante de Él, y no vengamos a condenación como nos lo advierte el proverbio. Al hombre de malos pensamientos lo condenará el Señor. Entonces les invito, mis hermanos, a que si no hay preguntas, o mejor, a que si hay preguntas, las pongamos aquí por escrito en el chat, y si no, vamos a finalizar con una oración. Bien, mientras siguen escribiendo mis hermanos, les deseo un muy bendecido Shabbat a todos, que el Eterno nos permita su menujá, su reposo, y que de aquí en adelante, mis hermanos, la busquemos no solo con nuestros hechos, sino desde el fondo de nuestros pensamientos, desde nuestro más íntimo pensamiento, busquemos esa menujá, porque la relación o la comunicación o la comunión del Eterno es con aquellos que perseveran en lo más íntimo de su ser en pensar en Él. Entonces, busquemos esa comunión, esa menujá con Él, y esforcémonos en ello, mis hermanos. El Eterno les bendiga. No sé cuál de mis hermanos puede hacer la oración para finalizar. Antes de irnos, por favor. ¿Me escuchan? Shalom, shalom, Luz, ¿me escuchan? Shalom, hermano. ¿Y tú la hago? Ay. Sí. ¿La puedo hacer yo? Sí, mi hermano, adelante. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? ¿Sí puedo? Bien. Padre Santo, te doy gracias porque nos has permitido estar nuevamente reunidos en un nuevo atardecer, en un nuevo Shabbat. Señor, permítanos el descanso para poder entrar en tu menujá. Señor, permítanos entender las cosas, permítanos unir en ellas, no solamente para convertir en una biblioteca ambulante, sino para poder poner por obra, que será lo único que va a importar el día que tú regreses. Tú no nos vas a preguntar, ¿y tú qué aprendiste? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué? No, tú te vas a ir directamente a ellos, lo que hiciste, apartarás cabritos y ovejas, como está escrito, y juzgarás sobre los hechos, sobre los pensamientos, y sobre todo aquello que se haya hecho debajo de esta tierra, Señor. A pesar de que somos seres pensantes, que razonamos, muchas veces nos dejamos influenciar por la situación, por la necesidad o por el momento en el que estamos viviendo, y hacemos cosas en las cuales reparamos después y decimos, ups, me equivoqué, o ups, no tenía que hacer esto porque está escrito y sin quererlo es. Y ahí depende de cada uno de nosotros cómo reaccionamos. Si con soberbia y decir, no, pues la culpa no fue mía, fue la situación, o con humildad y nos arrepentimos y pedimos disculpas. Como muchos de nosotros hemos aprendido, el arrepentimiento no tan solo es decir, Señor, perdóname, me equivoqué, lo siento, perdóname y punto. Hay que sentir que te ofendimos, que tú existes, que tú nos ves, que día a día nos haces el favor de amanecer vivos, que día a día haces multitud de misericordia para con nosotros, que día a día nos das pan, tienes lo que comer, lo que beber, y haces una que otra maravilla dentro de nuestras vidas. Cosas que tal vez no son necesidad para nuestra vida, pero nos alegran o nos hacen sentir especiales, y que tú estás constantemente recordándonos. Así mismo, hay que nosotros sentir ese dolor, ¿no? Porque la persona que nos procura tanto, le hemos hecho daño, ya que él ha dicho no lo hagas, porque si lo haces me estás ofendiendo, porque esto realmente es un pecado para ti, una ofensa en tu contra. Hacerte daño a ti, insultarte casi casi en tu propia cara, porque siempre en esa situación hay una vez cubierta a tu vista. Dolernos, Señor, en nuestro corazón, y no solo de palabra, no solo decir, ay, Señor, me duele, y llorar fingidamente, sino realmente sentir en nuestro corazón que te hemos fallado, como cuando a un padre le falla un hijo, o cuando a una persona le falla un amigo, o, ¿por qué no decirlo?, cuando a un ser amado, cuando un ser amado le llega a fallar. Asimismo, pecar es lo que pasa contigo. Es como si nosotros te falláramos a ti, y debemos arrepentirnos y debemos sentir dentro de nosotros mismos el deseo de no volver a cometer esa acción, para no volver a dañarte, porque tú siempre estás dentro de nosotros, porque tú siempre estás ahí para protegernos. Entonces esas cosas que tal vez nosotros no podemos ver, tal vez tú nos protegiste de una u otra situación que pudiera llegar a ser mortífera para nosotros. Señor, ayúdanos a comprender la magnitud de lo que tú significas, porque hasta el momento, en el tiempo que hemos estado aquí, muchos de nosotros no hemos podido visualizar ni siquiera el 1% de todo lo que tú significas. Porque vivimos en nuestros mundos, en nuestro día a día, el trabajo, los vecinos, las personas, estudiando, etcétera, etcétera, que no podemos contemplar todo lo que hay allá afuera, que hay maldad, que hay personas sufriendo, que hay personas con necesidad, niños con hambre, niños desamparados, niños durmiendo en el frío, personas durmiendo debajo de la lluvia. Todas esas cosas están en nuestra ignorancia. Muchos de nosotros nos levantamos y nos pegamos en internet, y desaparece todo el mundo alrededor, y no nos damos cuenta que hay personas en necesidad allá afuera. Señor, ayúdanos a poder entenderlo, ayúdanos a poder acercarnos a ti, a que esté el vínculo delante de ti, a que no nos importe lo que la gente o el hombre diga de nosotros, sino lo que tú piensas de nosotros, porque tú eres quien puede ver nuestro corazón. Que puedo hacer millones de cosas para quedar bien a los ojos de mis hermanos, a los ojos de las personas que están a mi alrededor, mis vecinos, mis jefes, mis personas más allegadas, mis que no están allegados, los que me acaban de ver. Pero me puedo engañar a ellos, mas no te engañes a mí, porque tú ves mi intención, porque tú ves lo que realmente estoy pensando, lo que realmente siento. A los ojos de ellos puedo quedar como justo, a tus ojos como un hipócrita. Señor, líbrame de ser así. Líbrame de llegar a ese extremo. Líbrame de llegar a olvidar de ti. Líbrame de llegar a pensar que tu poder no es tan poderoso como para guiarme, como para protegerme, como para olvidarme de ti, como para pensar que tú no puedes ser ni bien ni mal. Ayúdame, Señor, y ayúdanos a todos nosotros a poder aferrarnos a ti, a que la palabra sea más poderosa que las actitudes o los comportamientos, los caracteres de las personas que nos rodean. Sea quien sea, el mundo de la palabra, que podamos estar en una sola unidad, buscándote y esperando aquel día en el que tú regresarás y serás completa. Y todos nosotros seremos transformados. Ayúdanos a estar preparados para cuando ese momento llegue, para que cuando tú llegues y te visualice tu rostro, no seamos avergonzados y no estamos preparados para la transformación. Por lo demás, Señor, aún queda mucho tiempo, y a pleno horario de Shabbat, permítenos ingresar a tu Neluja, permítenos ingresar a tu conocimiento, permítenos contemplar tu rostro, contemplar tu palabra, y por sobre todas las cosas, que no quede esto como un libro de historia más, que no quede esto como un nuevo aprendizaje, como una nueva maravilla, sino que quede como una lección de amor y de conocerte a ti, de conocer a nuestro Padre, de conocer a quien te dio la cruz, de quien dio la vida en la cruz o en el madero. La verdad, en este momento lo único importante es que hizo tu vida, que fuiste sacrificado como un cordero, y que gracias a ello nosotros en aquel día nos podremos levantar o podremos ser transformados. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo importante y a desechar lo banal. En el nombre de Yeshua HaMashiach, tu hijo amado, tu hijo amado Padre, amén. Amén. Shalom a todos mis hermanos, una buena noche para todos. Que descansen.